Radio. Y 20 minutos, esta sintonía cada miércoles, ya saben que nos trae nuestra Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y bien, y fin, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Ubrique en esta primavera que tan bonita que tenemos. Al menos nada más que hay que fijarse los jardines que hay frente a Radio Ubrique, lo bien cuidaditos que están, y todos los jardines de Ubrique que están preciosos. Pues hoy en una jornada que es cierto que vamos con un poco de ajetreo, podríamos decir, menos tiempo de lo habitual. Vamos a comenzar un poco más tarde y de hecho todavía tenemos un encuentro en el ámbito informativo que les ofreceremos ya al final de la mañana, dentro de unos minutos. Así que comenzamos de hecho ya. Y bueno, pues anunciarles que, por ejemplo, en el ámbito de preguntas hablaremos sobre el asma. La pregunta: ¿las enfermedades del estómago pueden causar asma o tienen que ver con el asma? Sobre el curso de enfermedades de los ojos, ya saben que la pasada semana comenzamos ese nuevo curso sobre problemas oculares. Hoy nos quedaremos con la segunda sesión, por tanto, que va a girar en torno al glaucoma. Y bueno, pues además hay otra serie de aspectos dentro de las noticias sanitarias con los que nos vamos a quedar a continuación. Antes, Antonio, el capítulo, podemos decir, de saludo, ¿no? Sí, un especial saludo a Tomás Gil. El otro día me lo encontré por la calle y me dijo que era un asiduo oyente de nuestro programa y que le gustaba mucho. Bueno, pues nada, encantado de que le guste, y así que un saludo a todos los oyentes, por supuesto. Y también un cordial saludo a Fibromialgia, todas las componentes de la Asociación de Fibromialgia, Y al fin, a las tres componentes, bueno, dos componentes y la concejala de salud que ha estado aquí ahora mismo en Radio Ubrique, un cordial saludo en esta conmemoración que el próximo día 12 de mayo, Día Internacional de Fibromialgia, domingo, va a tener lugar en todo el mundo, porque es una enfermedad que afecta a muchísima gente, muchas veces desconocida. Son esos dolores que muchas personas tienen, que no sale nada a los análisis, en nada, y que después, cuando se hace un estudio más profundo, pues lo tienen. Unas son molestias leves, otras más intensas, pero en fin, que está ahí y hay que hacer este reconocimiento y, en fin, a la labor que hacen y a todas estas personas que padecen esta enfermedad. Pues entonces, antes de comenzar, nos metemos de lleno, como decíamos, en las noticias sanitarias, que hoy vamos a arrancar con un tríptico del que hemos venido hablándoles en las últimas semanas y que ya se está distribuyendo, así que ojo a aquellas personas que estén interesadas y que tiene que ver además sobre cómo actuar ante un accidente de carretera. Pues sí, ya está distribuyéndose en todas las farmacias, en las librerías, en muchos centros, por ejemplo, los bomberos también lo tienen para cuando den talleres, también gasolinera, ya está en la gasolinera de Las Cumbres, me queda llevarla a la otra gasolinera que tenemos en el otro extremo del pueblo, y en fin, se están distribuyendo por colectivos poco a poco. Se han hecho 4.000 ejemplares y junto con una tarjetita pequeña del tipo tamaño de tarjeta de visita, donde hay unos teléfonos de urgencia para que se pueda llevar a la cartera y en un momento dado de nerviosismo ante un accidente, un atropello o lo que sea, pues no tener que estar pensándolo. Y en esta misma tarjeta, en el dorso, además de los teléfonos, para aquellas personas que estén interesadas, porque claro, un trístico tiene una información muy importante, pero resumida y muy concreta, pero quien quiera saber detalles, por ejemplo, de ver un vídeo, cómo atender un accidente de tráfico en vídeo hecho por la Guardia Civil o por las academias o las autoescuelas que hay en España, pues entra por detrás en la tarjetita esa y verá dos direcciones, una que es la del Observatorio de Especialistas Ya y otra que es mi propia web, en donde he puesto vídeos de 3 o 4 minutos de duración, muy sencillos, y he escogido entre muchos otros, que en 3 o 4 minutos te da una visión clara de qué hacer, cómo avisar, todo esto visual. Así que la tarjetita es para guardarla como información importantísima, y el trístico, ya digo, que lo pueden conseguir en cualquier farmacia, librerías y, en fin, en muchos otros centros, de la biblioteca y demás, pues podrán ver en una parte qué hacer mientras llega la ambulancia y cómo lo primero es protegerse, después y proteger a las víctimas, avisar inmediatamente y qué es lo que hay que decir cuando se avise al 112, al 112, y después pues hacer algunas medidas si se conocen de primeros auxilios y si no pues hacer lo que nos vayan diciendo desde emergencia 112. Eso está en una cara del trístico, y en la otra tenemos algunas medidas preventivas, por ejemplo, cómo hay que circular en las rotondas, que la rotonda es un lío, son muchos los accidentes, aunque no, generalmente no son graves porque no hay gran mucha velocidad, pero sí destrozos en los coches, pequeñas lesiones, en fin, un follón. Y después también se indica cuáles son las principales causas de los accidentes de tráfico, como puede ser cansancio, hablar por teléfono, deslumbramiento, etcétera, y cómo prevenirlas, haciendo especial mención a estas causas de accidentes de tráfico, así como algunos detalles sobre el carril bici, que aquí en Ubrique no hay porque es una localidad pequeña, pero en Cádiz, en Sevilla, en muchas localidades hay carril bici y no estamos acostumbrados, a lo mejor yo el primero, y muchas veces pues vamos circulando por medio de un carril bici y a lo mejor viene una bicicleta que no hace ruido y estamos invadiendo un terreno que no es nuestro y nos puede atropellar, el ciclista caer y formar un follón, ¿no? Es decir, tener cuidado que existe carril bici en muchas de las localidades cuando vayamos a otro sitio. También un aviso sobre los pasos de peatones, que muchos pues cruzamos los pasos de peatones y ni miramos si viene un coche y dice, bueno, es que tengo preferencia. Sí, usted tiene preferencia, pero como vaya distraído el conductor de la moto, de la bicicleta o del coche y le parta la pierna, pues mucha preferencia que tenga, la pierna se le queda partida, aunque después le paguen los gastos, el seguro, lo que sea. Así que mucha precaución, comprobar que el vehículo que viene, sea una moto, una bicicleta, un coche, se ha percatado de que estamos en el paso de peatones y ha disminuido la velocidad, y si vemos que va embalado, pues no cruzar. Es decir, porque es que los que perdemos somos los peatones. Así que siempre mirar y estar atento a que no han visto de que vamos a cruzar. Y también, y por último, otra prevención que hacemos hincapié, es la conducción rotativa, que se refiere, como hemos comentado en otras ocasiones, a que cuando vamos a una boda, a un bautizo, a una fiesta, y vamos varios en el coche, pues el conductor se compromete a no tomar ninguna sustancia, ya sea bebida alcohólica u otra sustancia, que esté totalmente prohibida por la Dirección General de Tráfico y los conductores. De tal manera que si es una feria, que hay 4 días de feria, pues cada día le toca uno. Se va rotando el conductor, y ese conductor, ese día, si toma alguna bebida o algo, que sea sin nada de alcohol. Y, por supuesto, ninguna sustancia que esté prohibida por la Dirección General de Tráfico. Pues todo ello dentro de lo que sea el contenido de este tríptico sobre cómo actuar ante un accidente de carretera. Un tema que queríamos destacarles porque, ya decimos, se puede conseguir en muchos puntos en nuestra localidad. Por cierto, Antonio, ¿cuántos se han llegado a editar? Son esos 4.000 trísticos y 4.000 tarjetas. Dentro de cada trístico va la tarjetita para poder llevarla en el dorso para que poder ampliar información con las direcciones que hemos puesto en el dorso, que además lleva un código QR, que muchos sabrán que simplemente pasar el teléfono móvil por ello y se abre la página, no tienen ni que teclear nada. Y también decir que estos 4.000 ejemplares, tanto de trístico como de tarjeta, ha sido financiado por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, igual que ya financió los anteriores sobre información sanitaria de Ubrique. No hay más gastos, porque tanto la persona que hace el diseño, que es Manuel Ramírez Ordóñez, no cobra nada, y yo, por supuesto, tampoco cobro nada, que hago el texto. Es el único gasto que hay es el de la impresión de la imprenta, y agradecer a Crea Imper, en fin, que siempre nos atiende extraordinariamente bien y nos pone al ayuntamiento, que lo pagamos entre todos con los impuestos, claro, unos precios muy adecuados, Tanto es así que salía más barato mandarlo a imprimir que la IMPRE, que hacerlo con la impresora que hay en el ayuntamiento, claro, porque al hacer muchos ejemplares, en fin, la imprenta tiene unos recursos que no tiene, y se consultó a través de internet, precio más barato, y que la IMPRE nos ha dado un precio, en fin, muy favorable, que han sido en total, creo que ha sido, no llega a 300 euros, los 8.000 ejemplares, así que entre tanto de tarjeta como esto, así que muchas gracias, y pues nada. En otra ocasión, hombre, ya estamos al ayuntamiento, pues le hemos ya hecho muchos compromisos. Esperemos que en un próximo trabajo, pues, al fin, a lo mejor pediremos colaboración a alguna empresa de la piel o en general, porque esto realmente es un beneficio para todo ciudadano, que aquí no hay ningún tipo de interés económico por nadie de los que trabajamos en ello. Gracias, bueno, desde luego, muy interesante contar con este tríptico, nuevo tríptico en materia de salud, y por supuesto también con esa tarjeta para que vaya al billetero, al tarjetero, para cualquier momento que pueda hacer falta. Seguimos con novedades, noticias sanitarias. Lo comentamos a través de los servicios informativos de esta casa días atrás, que el Centro de Salud Ubrique, ¿no?, ha sido elegido por la Consejería de Salud junto a otros tres centros a nivel autonómico para pilotar las nuevas medidas, ¿no?, de mejoras de la asistencia sanitaria en atención primaria. Efectivamente, esto es una gran noticia, que el Centro de Salud Ubrique haya sido elegido entre 1.517 centros de atención primaria de Andalucía, más de 1.500 centros de Andalucía, y Ubrique ha sido elegido, es decir, entre unos pocos, cuatro por cada provincia, ¿no? Es decir, esto es, yo creo, entre comillas, un honor para Ubrique, y que gracias a Dios, pues, por aquí son a empezar esas mejoras que prometieron la Consejería de Salud, y que ya yo hoy mismo, hoy 8 de mayo, he podido comprobar en la agenda de mi médico de cabecera, por ejemplo, que ya las consultas son a 7 minutos. Es decir, estaban antes a 6, en Ubrique, en otro sitio estaba a 5, en Ubrique ya se subió a 6 y ahora a 7. Dice, no, hombre, no es una cosa extraordinaria, pero en plan piloto, y el objetivo es llegar a los 10 minutos. Y eso, hombre, contante mejor. Mejor antes de terminar la legislatura de 4 años, si puede ser el año que viene, o dentro de 3 meses, o de 8, o de 2 años, mejor. Pero ya por lo pronto se está empezando. Y otra cosa que también dijo la consejería, el señor consejero, que junto a esto se va a empezar, quizá un poquito días más tarde, porque tampoco se puede empezar todas las medidas de golpe, porque es un caos mientras las personas, los usuarios se informan, es el triaje. Que cuando haya alguien sin cita y necesita ser atendido por el médico, habrá un enfermero que te hará un triaje, que es una clasificación, a ver la gravedad que tiene tu caso. Si es una cosa que puede esperar al final de la consulta, si puede esperar media hora, si puede esperar 2 horas, depende, porque claro, el médico está atendiendo a personas, y si vemos que, en fin, y ya sobre eso, pues al menos se libra cada espacio horario unos números libres para estos casos, para que no interrumpa la consulta y no se acumulen. En fin, eso empezará un poquito más tarde, porque ahora ya digo, son ya los 7 minutos, y yo he comprobado que, por ejemplo, todavía hay días que son a 6 minutos, pero cuando ya hay huecos libres se está empezando a poner a 7. Esta medida ya empieza hoy precisamente, y junto a ellos habrá un tope máximo de 30 citas al día, de 7 minutos. Habrá tiempo también para personas que necesiten mucho más tiempo, los crónicos u otros, en fin, programados, que al menos son 15 minutos. Y también habrá consultas telefónicas. ¿Qué consiste esto? Consiste que el médico dispondrá de media hora al día para llamar a los paciente que considero oportuno para pequeñas consultas. Es decir, mire usted que ya está aquí su ecografía, por ejemplo, y que está todo bien. Se lo voy a dejar abajo el informe, por ejemplo, en el mostrador, y no tiene que sacar números, ni tiene que. Eso sería a final de la consulta, para no interrumpir, por ejemplo, de 2 a 2:30, que está todo el mundo almorzando y en sus casas. En fin, yo digo este horario a título, en fin, informativo, ¿no? Que a mí es otro, ¿no? Y o que la gente o el usuario pueda llamar al médico. Mire usted, que he ido a la farmacia y este medicamento, que es para todo el año, pero dice que ahora no se lo mandan y me tienen que mandar otro que sea igual, pero yo lo tiene que mandar el médico. Y dice, no se preocupe, yo se lo cambio en su historial clínico. Y no tiene que sacar el número y en 30 segundos ha resuelto el problema. O le dice, mire usted, ayer se me olvidó tomar esto, ¿tomo 2 o sigo tomando 1? Y ya pues, no, 2 no puede tomar, tiene que tomar hoy 1 y a la noche, en fin, lo que sea, ¿no? Y ya entonces, hazme una consulta de 30 segundos, de 1 minuto, no tiene que sacar números ni tiene que, sino que hay un espacio que ya poquito a poco se irá informando, no todo el mundo a la par, por supuesto, se irá informando a la población para que poco a poco se vayan utilizando este recurso de teleasistencia, que se llama, o teleconsulta telefónica. En fin, hay otras mejoras que, en fin, yo supongo que el Centro de Salud o la Consejería de Salud irán informando a través de Radio Ubrique, de la prensa local, de internet o de cartas, irán informando de estas mejoras para que los usuarios, la población general, podamos usar adecuadamente estos servicios que se nos ofertan, porque si no se nos informa, esto va a ser un caos. Vamos sin conocer cómo funciona el centro de salud o cómo utilizar correctamente los servicios, no por mala intención de bloquearlos, sino porque como no se nos informa, pues no sabemos cómo usarlo. Y entonces bloquearemos otra vez la urgencia, urgencias estarán, habrá muchas demoras, es decir, esperemos que estas medidas, a la vez 30 números, se tomarán la medida oportuna para que no se masifiquen. Si ahora un médico ve 40 o 50 a razón de 5 minutos 6 por paciente, si ahora le da más tiempo y ve menos pacientes, ¿qué pasa? ¿Que en vez de estar 4 días de demora vamos a tener 8 o 10? Supongo que todo esto se estará estudiando, se analizará para que consultas que requieren poco tiempo, por ejemplo, un minuto, un cambio de receta o algo así, pues no les den 7 minutos, porque si no sobran 6. Y como se junten 3 o 4 que sobran 6, al menos el médico está ahí esperando durante 10 minutos que llegue alguien y no le da tiempo ni a meterse en otra cosa, ¿no? Sí, yo todas estas cosas yo creo que se informará a la población a través de Radio Ubrique, a través de los medios de comunicación, para que realmente podamos conocer cómo utilizar correctamente los servicios que se nos ofertan y estas mejoras que se nos ofertan. Y que digo, y lo he dicho muchas veces, que hasta ahora nunca se ha contado con el usuario, con los pacientes. Yo, por lo menos, a mi casa no he recibido nunca ninguna carta diciéndome cómo utilizar adecuadamente el centro de salud o los teléfonos. Yo nunca lo he recibido. No sé si los oyentes lo habrán recibido. Yo, por lo menos, no. Pues todo ello también en torno, como decimos, a esa novedad que apuntamos en estos días atrás. Nos vamos a quedar ya con lo que es la segunda sesión de ese curso de enfermedades de los ojos, problemas oculares, hoy centrados en el glaucoma. Antonio, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una palabra muy rara, pero si yo explico o digo que el glaucoma es una enfermedad del ojo que se produce generalmente, la mayor parte de las veces, por un aumento de la presión dentro del ojo, es decir, lo mismo que digo yo, una tubería de agua puede tener mucha presión, está allí y que puede reventar, el ojo no revienta porque aumente el líquido que tenemos dentro del ojo, la bola del ojo tiene un líquido, como es lógico, no revienta el ojo, pero puede provocar daños en la visión, ese aumento de la presión dentro del ojo, que puede ocasionar pérdida de visión, sobre todo la parte periférica, es decir, que si yo estoy mirando, por ejemplo, una vaca en el campo, pues a lo mejor veo la vaca, pero no veo todo el paisaje que hay alrededor de la vaca, porque esa parte se ha quedado ciega. Tengo visión central, que es el centro de donde estoy mirando, pero la parte, y me quedo ciego ahí. Pero si progresa, me quedo ciego total, y es una de las principales causas de ceguera en personas adultas. Es decir, el aumento, y por eso muchas personas están utilizando actualmente unos colirios o gotas para los ojos, porque dicen, tengo la tensión del ojo alta, porque sabemos que eso se llama, en fin, cuando produce una alteración se llama glaucoma. Cuando hablen de glaucoma es simplemente esto que hablamos, de que tengo la tensión del ojo alta y me han mandado una gota para bajarla. Y que si no se hace así, pues puede terminar con problemas graves de la visión. ¿Cómo se produce, Antonio? Pues se produce porque nuestro ojo, en la parte de que está junto al iris, a la parte coloreada del ojo, ¿no? Dice, tiene el ojo de color verde, tiene el ojo de color marrón. Bueno, pues ese color se debe al iris. Y dentro está la pupila, o niña de ojo que es negrita, pues lo que hay de color se llama iris. Y cerca de ella, pues se produce un líquido que se llama humor acuoso, que cuando se produce mucha cantidad o ese líquido no se elimina, porque hay un sitio, un agujerito por donde se elimina, a una velocidad suficiente, pues va acumulándose y produce aumento de la presión. Y ese aumento de la presión del ojo, este globo que parece que va a estallar, ¿no? Es como un globo lleno de agua. Pues igual, aquí no estalla, como digo. Pero produce un aumento de la presión que no duele en un principio, pero que va destruyendo los nervios que hay en el ojo, ¿no?, de la retina. Y entonces, pues ya esos nervios no llevan la corriente nerviosa de la imagen y llega un momento que la persona pierde visión y puede quedar ciega. En ese caso, pues, ese es el motivo. Puede ser desde un niño recién nacido, desde un bebé, a un adulto. Aunque lo más frecuente es que esto aparezca en personas a partir de los 40 años, de los 40 a 65 años, cuando se empieza ya a dar y no da molestia, que es el peligro. Y no se va al oculista. Porque realmente no tiene relación con la vida que llevemos y, bueno, la herencia parece que tiene algo de importancia, ¿no? Exactamente. Es decir, ni lo que comemos. Hay cosas que me dicen, mira, porque ha comido mucha grasa, mira, porque bebe mucho vino, mira, porque es muy deportista. No. Aquí ni lo que comemos ni lo que hacemos, nada tiene que ver. Lo que sí se ha descubierto y se ha visto que esto es, no es que sea hereditario, pero si hay factores que favorecen que aparezca en personas que tienen familiares con este problema. Si alguien tiene al padre, a un tío, a los hermanos con problemas de aumento de la presión en el ojo, no forzosamente lo va a tener, pero tiene algunos genes que le hace que sea más fácil que lo tenga. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona tiene que controlarse la tensión del ojo a partir de los 30-35 años, aunque no tenga molestias, porque como no da molestias en un principio, pues no se acude al médico, él ve bien, pero la presión sigue aumentando y va destruyendo. Llega un momento que cuando ya produce alguna alteración, que ya empieza a ver alrededor que no hay pérdida de visión de algún tipo, ya eso no tiene arreglo. La pérdida de visión que haya tenido, por muchas gotas ya que cese, las gotas evitarían que siga perdiendo visión, pero ya la que perdió, se perdió. Y dice, bueno, pero entonces, si no me da molestia yo, pues lo que aconsejan todos los oculistas, que a partir de los 40 años, todo el mundo vayan a medirse la presión del ojo, que lo hacen perfectamente en la óptica, o el oculista, ¿no? Pero en cualquier óptica, te miden la presión del ojo y se la tiene bien. Ya, si no tiene nada, pues hasta dentro de 4 años, por ejemplo. O si tiene antecedentes familiares, un padre, un tío, un hermano, y se puede, es conveniente que te lo haga todos los años, cada 2 años, en fin, eso ya dependiendo de cómo tenga la presión. Pero ese es el tema de este, de la importancia de esto, que puede ocasionar graves pérdidas de visión, al principio no se nota, que es muy frecuente, aproximadamente una de cada 40 personas tiene la tensión alta del ojo, lo que pasa que a veces es muy poco y no, a lo mejor no hace falta ni gotas, pero ya la tiene alta, ¿no? Cuando se la miden, entonces hay que estar vigilándose, y cuando llega a un cierto límite, pues hay que echarse ya las gotas, ya lo manda al oculista, porque una de cada 40 personas, es decir, que si vamos por ahora por la Avenida de España andando, y vamos contando 40, y dice, aquí hay una que ya que tiene la presión alta, ¿lo sabrá o no lo sabrá? ¿Cómo lo puede saber? Hay una serie de pruebas. Yo tengo la óptica, te lo hacen en un momento, eso dura un minuto. Es decir, que te miran, dice, ponga usted aquí la barbilla, pues como cuando te gradúas la vista. Mire, pues te mandan una lucecita, ¡pum! Y saben la presión que automáticamente tiene. Sí. En fin, esto no lo pasa, antes lo pasaba la Ciudad Social. Había un concierto con las ópticas en donde te miraban la presión ocular y todas esas cosas. Ese concierto, pues, ha desaparecido, ya no. Entonces la óptica te puede cobrar una cantidad pequeña, porque tampoco es, pero en fin, que está en su derecho, o menos te cobra nada. Eres cliente de la óptica y dice, bueno, ¿cuánto? Y dice, pues nada, o mira, son 5 euros, 10, no sé, lo que sea, una cosa que no te van a tocar el ojo ni te van a hacer cosas raras, sino simplemente una lucecita te miden la presión. Y ya te digo, es una medida que a partir de los 40 todo el mundo debería hacerse. Cuando vaya a la óptica y dice, mira Juan o Luis o don Manuel, que yo vengo a tomarme la presión del ojo. Te la toman, ¿cuánto es? Pues nada, pues 5 euros, pues 10, en fin, lo que sea, o 15. Lo que ¿Y sea. En cuanto al tratamiento, Antonio? Muy sencillo. Una vez que está detectado que tiene la tensión alta y que ya es conveniente corregirlo, porque es muy poquito, solamente vigilar, pues unas gotitas. Una gotita que te manda el oculista, eso no lo manda la óptica, por supuesto, te echa tu gotita y baja la presión. Si tiene un trastorno bastante intenso, pues entonces pues hay una pequeña operación, que esos agujeritos que hay en el ojo, que no lo vemos porque están por dentro del ojo, por donde se vacía el líquido ese que hemos comentado, pues a lo mejor están atascados, están obstruidos. Y entonces, o con láser, una luz láser, o con una pequeña operación, te abren los boquetitos o te abren un sitio por donde pueda vaciarse ese líquido para que no me entre y ya está. Pero ya digo, es muy sencillo, pero hay que saber si hace falta o no. La mayor parte de las personas no tienen esta tensión alta, pero una de cada 40, sí. Y uno cada 40, en Ubrique hay 17.500 personas aproximadamente, pues una de cada 40 lo tiene. Muchas lo saben y se echan las gotas o se están controlando y otras no lo saben. Así que, ojo, a partir de los 40 años... o el oculista o el óptico te puede medir la presión y es una de las medidas preventivas que siempre hay que hacer. Así que nunca mejor dicho, ¿no? Ojo con el glaucoma y por tanto con la prevención del mismo. Ojo con el ojo. hablando de visión, dice un oyente, pregunta un oyente, y ya de hecho entramos en las preguntas. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisarse la vista? Un miope, por ejemplo. Bueno, un miope, normalmente, si no hay miopías que son graves, son progresivas, pero normalmente un miope cuando ya empieza a los 2 o 3 años, si todo va bien, pero más que nada también por lo de la tensión del ojo, y ya de camino te mira la graduación, pero si tú ves que ya va a lejos, un miope al lejos donde tiene la mayor dificultad para ver las letras turbias de los, por ejemplo, los anuncios o la televisión. Tú ves que tu pareja o tu hijo está viendo los letreritos de la tele y tú no los lees, dice, bueno, pero esto... No, ve al oculista, porque la miopía a una cierta edad se estaciona, pero hay veces que es progresiva y entonces hay que corregirla, ¿no? Entonces cada 2 o 3 años pues va a la óptica, y dice, mira, que vengo a revisarme la vista y también a verme la presión del ojo. Hay que hacer las dos cosas. Yo eso es lo que suelo hacer, cada 2 o 3 años pues me reviso. Y otra de las preguntas que comentamos ya al principio, que íbamos a abordar, ¿las enfermedades del estómago, Antonio, pueden causar asma? Sí. No causar asma como tal, no es una causa de asma. El asma es una condición que tiene la persona que reacciona de forma violenta, entre comillas, muy agresiva, entre comillas, ¿no? Ante el polen o ante el humo, ante lo que sea, que eso es la constitución de la persona, pero problemas de estómago sí puede desencadenar, es pincar, ¿eh? Como cuando una persona es muy impulsiva, pero es muy normal, pero te pincan y salta como... Pues sí, igual, el factor desencadenante. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ciertas afecciones, como por ejemplo son la hernia de hiato. La hernia de hiato es que son estas personas que el jugo del estómago, la comida, se le sube por aquí, por el centro del pecho. Y dice, me da unos ardores por el centro del pecho. Y es porque no cierra bien el orificio por donde entra el esófago. Es el tubo que va desde la boca, como uno, desde la garganta hasta el estómago. Pero ahí baja la comida y cuando llega al estómago, suelta la comida en el estómago y se cierra. Pega un pellizco, como la boca cuando lo cerramos, y para que no suba. Pero hay veces que está flojito ese cierre. Y entonces a veces el jugo del estómago sube por ahí, no queda cerrado. Y son esos ardores que nos dan, especialmente de noche. De noche, porque como estamos acostados, es más fácil que los jugos del estómago suban hacia arriba, porque claro, no está de pie es más difícil, ¿no? Pero también ocurre. Pues estando acostado viene ese ardor, a veces no nos damos cuenta porque estamos dormidos, y ese ácido que está en el estómago llega casi a la boca y se mete a los bronquios. No hace falta que sea mucho líquido, solamente hasta el vapor del ácido que hay en el estómago. Y como esa persona asmática, ya sensible de por sí, basta con que le entre un poquito de esos vapores de ácido y ya empieza a toser y empieza a ahogarse, empieza a decir, ¿sabes qué? Que de noche me pongo peor, por ejemplo. Y es porque esa persona tiene un poquito de hernia de hiato, de hernia de estómago que le llamamos, y esos vapores pues le irritan por la noche o por el día también, ¿no? Le irritan. Entonces hay que tratar. Muchas personas que tienen asma de noche o pitos de noche o niños, hasta los niños, y entonces le das algo para los ardores o algo para tratarle la hernia de hiato, el omeprazol, y se le quita el asma. Los ataques de asma. El asma no se lo va a quitar, ¿no? Pero esos ataques debido al estómago, a los ácidos del estómago, pues sí, porque ya no le irrita. Pues se queda, ¿no? Esa vinculación entre un problema estomacal y otro respiratorio, que puede parecer, ¿no?, que no exista relación, y sin embargo sí que la hay. Y personas que tienen los dientes que se las tienen como gastados, él dice, ay, tengo los dientes como gastados, y es por el ácido que por la noche le suben, llega hasta la boca y corroe. Es como cuando echamos un ácido en el mármol. Sabemos que el vinagre, el limón en el mármol, pues lo corroe, porque son ácidos, y el mármol con los ácidos se corroe. Pues el ácido del estómago, cuando suben estas personas por la noche, corroe el esmalte de los dientes, y son estas personas que tienen muchas veces los dientes gastados y no sabes de qué. Y hasta que no corrija lo del estómago, no se le va a quitar lo de los dientes. Pues ahí quedan cuestiones que vamos aprendiendo, sin duda, cada semana aquí en nuestra Escuela de Salud. Hoy la verdad es que, como les comentamos al principio, hemos comenzado un poco tarde y tenemos que despedirnos ya con esas preguntas, que agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes, porque enseguida nos vamos a quedar con el capítulo de nuevo de la actualidad local. Antonio, regresamos, si te parece, el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.